Bienvenidos. Este es el día número 124. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos siempre el auxilio del Espíritu Santo. La palabra de Dios ha llegado a nosotros como un don precioso, inspirado por el Espíritu. Solo con la gracia del Espíritu podremos comprender rectamente lo que Dios quiere decirnos. Hoy tendremos textos del libro de Rut, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Rut. Capítulo primero. Durante el tiempo de los jueces, hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Chilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Rut, y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Chilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: «Váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo». Y las besó. Pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron: «No, volveremos contigo a tu pueblo». Noemí insistió: «Regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme. Y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí». Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orpa despidió a su suegra con un beso, mientras que Rut se quedó a su lado. Noemí le dijo: «Mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella». Pero Rut le respondió: «No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte». Al ver que Rut se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén. Su llegada conmocionó a toda la ciudad y las mujeres exclamaban: «¡Pero si esta es Noemí!». Ella en cambio respondía: «No me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. ¿Por qué me siguen llamando Noemí, si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada?». Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Rut, la que había venido de los campos de Moab, Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz, de la familia de Elimelec. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí: «Déjame ir a recoger espigas al campo detrás de alguien que me haga ese favor». «Puedes ir, hija mía», le respondió ella. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, el de la familia de Elimelec. En ese preciso momento llegaba Booz de Belén y saludó a los cosechadores diciendo: «El Señor esté con ustedes». «El Señor te bendiga», le respondieron. Booz preguntó al capataz: «¿De quién es esta muchacha?». El capataz le respondió: «Es una joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió que le permitieran recoger y juntar las espigas detrás de los cosechadores. Desde que llegó por la mañana ha estado de pie todo el tiempo y ahora está aquí descansando un poco». Entonces Booz dijo a Ruth: «Óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí, quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen». Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó: «¿Por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera?». Booz le respondió: «Me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas». Ruth le dijo: «Ojalá pueda contar siempre con tu favor. Tú me has consolado y me has hablado amistosamente, a pesar de que ni siquiera soy como una de tus servidoras». A la hora de la comida, Booz le dijo: «Acércate aquí, come de este pan y moja tu bocado en el vinagre». Ruth se sentó al lado de los cosechadores y él le ofreció un puñado de grano tostado. Ella comió hasta quedar saciada y aún le sobró. Cuando se levantó para volver a recoger las espigas, Booz ordenó a sus servidores: «Déjenla recoger también entre las gavillas y no la molesten. Más aún, saquen algunas espigas de las gavillas y déjenlas caer, y cuando ella las recoja no le digan nada». Así, Ruth estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido, y era casi una bolsa de cebada. Ella tomó el grano, regresó a la ciudad y mostró a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Su suegra le preguntó: «¿Dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que se interesó por ti». Ruth contó a su suegra con quién había estado trabajando y le dijo: «Estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Booz». Entonces Noemí exclamó: «Bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos». Luego añadió: «Ese hombre es pariente cercano nuestro. Es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros». Ruth dijo a su suegra: «Incluso me permitió quedarme con sus servidores hasta que termine la cosecha». Noemí le respondió: «Es conveniente, hija mía, que vayas con las servidoras de ese hombre, así nadie te molestará en otro campo». Ruth siguió recogiendo espigas con las servidoras de Booz hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.